Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en esta nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta media hora que tenemos para compartir con ustedes la información más relevante que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. En los controles está el señor Luis Arloyo. Les narra Kenny Castillo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Denuncia. Presidente Nicolás Maduro alertó sobre planes de sabotaje para desestabilizar el sistema eléctrico. Cultura. Recreación. Ya comenzaron las actividades navideñas en el Parque Francisco de Miranda. Feria en Can TV. Artesanos y cultores contarán con talleres de elaboración para mostrar sus creaciones. Conmemoración. Archivo Audiovisual exhibirá 175 años de fotografía en Venezuela. Literatura. Andrés Bello se lo llevó la revolución. Será presentado este martes en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Filme humorístico. Compañía productora La Taguara Fílmica traerá a la gran pantalla el cortometraje Baños. Regionales. Séptimo arte. Inicia Festival Nacional de Cortometrajes y Óperas Primas en Barquisimeto. Fiesta de lectura. Arranca este jueves Filben Capítulo Trujillo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció este lunes que desde el Comando Sur de Estados Unidos se está preparando un plan para provocar un apagón nacional en esta etapa de elecciones. Saben ustedes que hay un plan de sabotaje al sistema eléctrico. Y yo tengo que recordarlo. En las últimas 5 semanas, con labores de inteligencia y de patrullaje, bueno, lamentablemente encontramos 5 cadáveres. Los medios de comunicación privados ocultan esto, porque le hemos descubierto el plan para sabotear el sistema eléctrico en esta etapa de elecciones. Y tienen un plan para un gran apagón nacional, así lo denuncio. Y lo que hemos capturado precisamente es el ensayo general, donde se han electrocutado 5 personas que trabajaban para ese plan nacional del apagón contra el país. Y lo debe saber Venezuela. Es un plan de guerra contra la patria. Guerra eléctrica, guerra criminal, guerra económica. Ahí arrancó la campaña electoral. Aprovecho para hacer este comentario. Y uno no ve a la derecha venezolana en campaña, buscando ganar elecciones, ¿no? La campaña electoral de la derecha se la están haciendo desde el Comando Sur, desde Washington. Y uno de los golpes que quieren dar es un golpe eléctrico agudo, grave, contra el sistema. Asimismo, indicó el primer mandatario que se reunió con el ministro para las Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Gustavo González López, para generar un plan que contrarreste este sabotaje y llamó al tiempo a la unión de la clase obrera del sector eléctrico. De sus manos saldrá la estabilidad del sector, dijo. El mandatario nacional también sostuvo un encuentro con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien ordenó elevar los niveles de vigilancia a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional para proteger así al pueblo y seguir construyendo la patria de Bolívar. Cultura. A partir del próximo fin de semana, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado al este del área metropolitana de Caracas, se desarrollarán diversas actividades recreativas, culturales y deportivas bajo el concepto de Navidad naturalmente familiar, que se extenderán hasta el próximo 13 de diciembre. La información fue ofrecida por José Leonardo Riera, coordinador de comunicaciones del Parque Recreacional. por eso queremos destacar que este va a ser un espacio para compartir con la familia de forma natural, porque vamos a tener conciertos que van a estar abocados a espacios naturales o no convencionales, digamos, salir un poco de esa concha acústica e ir a los espacios en donde está la familia compartiendo, con la conciencia de saber cuánto consumismo pudiera generar estas fechas decembrinas, cuánto ahorro energético es necesario para poder disfrutar de, no solo de este parque, sino de nuestra Navidad en cada uno de los hogares. También el efecto contaminante, dañino que generan los fuegos artificiales, e inclusive cómo tal vez una esfera o un globo de deseo puede terminar siendo el motivo de un incendio forestal acá en nuestro país, en nuestra patria Venezuela. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad capitalina y visitante a disfrutar de esta programación, que pueden ser consultadas a través de la cuenta en Twitter, @parquegfm, así como también por medio del blog culturaparquegfm.blogspot.com. Son las 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y el presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV, Manuel Fernández, informó este lunes durante la inauguración de la 10ª Feria de Artesanos que la misma contará con un taller de demostración donde el público podrá apreciar las técnicas de los creadores. Porque lo que vemos todos los años es el producto de los artesanos en sus talleres y lo traen. Hoy los compañeros de la Escuela de Arte del Fuego, Candido Muñán, tienen un torno para hacer piezas de arcilla. Y aquí en vivo, a lo largo de estos días, estaremos viendo y hasta la gente tendrá oportunidad de ensayar y probar sus habilidades manuales para hacer esa tarea con la compañía de ellos. Entonces aparece este año un elemento distintivo. Ya no solo traemos a los artesanos y lo que ellos producen y la experiencia que traen en la interacción, sino que además traemos un pedacito del taller para que los hombres y mujeres de CANTV, cuando pasen por aquí, no solo vean el producto final, sino que está detrás de ese producto final. Esta feria, que se realiza en el marco del programa Aliados Sociales de CANTV, está abierta en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Libertador de 8 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que los días jueves y viernes estará en Los Cortijos. A partir de este martes y en conmemoración al 175 aniversario de la historia de la fotografía en Venezuela, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas inaugurará la exposición Una historia detenida en imágenes 1840-2015. Así lo dio a conocer Isabel Suárez, directora del Archivo Audiovisual. Estará inaugurando la exposición 175 años en la historia de la fotografía en Venezuela, una historia detenida en imágenes. Esto tiene que ver con un tributo que se le brinda a una de las colecciones que nosotros pues preservamos acá en el Archivo Audiovisual, y que además no solamente tiene los 175 años de esa historia fotográfica, sino que además tenemos la colección de América Latina y el Caribe, que es catalogada por la UNESCO como Memoria del Mundo. Esta exposición está estructurada, ¿verdad?, en varios aspectos históricos de nuestro país, a nivel político, a nivel económico, a nivel cotidiano y social, resaltando algunos eventos naturales, económicos, que bueno, que marcaron un hito en la historia de nuestro país y que bueno, que es importante realmente divulgar. Asimismo, Suárez destacó que la muestra está conformada por fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el público podrá contemplar trabajos de los pioneros de este arte y oficio como Pal Rosti, Federico Lesman, Enrique Abril y Pedro Manrique, entre otros. Son las 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continúa la programación del mes de Bello en la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde el día de hoy a las 2 de la tarde realizarán la presentación del libro Andrés Bello, Se lo llevó la revolución, de Carmen Arocha. La información la dio a conocer Daniel Molina, director ejecutivo de la Fundación, quien presentará el ejemplar junto a William Osuna, presidente de dicho ente. Bueno, vamos a presentar el libro Andrés Bello, se lo llevó la revolución, de la profesora Arocha. Este es un libro donde la profesora hace una investigación sobre nuestro ilustre independentista de las humanidades, don Andrés Bello, y lleva un presupuesto bien importante, que es cómo Andrés Bello se inserta dentro de las luchas de la independencia en el periodo del siglo XIX. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en este mes de Bello, tiene aproximadamente 12 libros para publicar, 12 libros que van a bautizar y dos revistas digitales. Esto nos llena de gran orgullo porque cumplimos con uno de los sueños, que es que vamos haciendo, resaltando la figura de Andrés Bello como Patrimonio de la Humanidad. Recuerden que Andrés Bello va a ser postulado como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de esta presentación y otras actividades que han preparado para celebrar el mes de Bello, las cuales se extenderán hasta el próximo 27 del mes en curso con entrada gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La compañía productora La Taguara Fílmica, concebida hace 9 años, prepara el cortometraje humorístico Baños, una cinta que iniciará su rodaje del 23 al 27 de noviembre y que tendrá como locaciones diferentes lugares de la ciudad capital. En el programa Somos Cine, transmitido todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por este dial, la productora Gabriela Fuentes precisó la concepción de este espacio. Hemos ido construyendo como un espacio de trabajo y de intercambio. Para nosotras es súper potenciador porque a su vez también tiene como otras dinámicas de funcionamiento. Porque si bien las mujeres participamos permanentemente en el cine con distintos roles, es cierto que hay una especificidad de la sociedad patriarcal que tiene que ver con la casa, los hijos, la logística. Yo creo que una de las cosas que tiene interesante el proyecto de La Taguara es que hemos ido generando mecanismos como de sororidad, dirían las feministas, donde nos apoyamos para poder seguir participando sin tener que renunciar a nuestros proyectos de vida como más privados. El cortometraje Baños es un trabajo de las guionistas Adriana Castro y Mariana Rojas Barroso, que invadirá con humor las pantallas nacionales. Esta es la historia de Andrea y Fernanda, que son dos mujeres venezolanas que habitan en Caracas. Básicamente nos encontramos con Andrea, que está saliendo de su jornada laboral, hace su cola para su transporte intraurbano para volver a su casa, y en ese momento tiene esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de ir al baño a hacer pipí. Y se encuentra con que no es tan sencillo porque los espacios públicos a veces no nos albergan tanto en ese sentido, y que para las mujeres suele ser un poquito más difícil. Y encontramos la comedia en ese viaje que lleva Andrea intentando resolver esta muy simple situación, pero que nos habla tanto de lo a veces difícil que puede ser Caracas. Vemos cómo Andrea se encuentra con Fernanda, y Fernanda resulta que sí tiene como herramientas para resolver no solo eso de ir al baño, sino de repente que el cruce no le sea tan hostil, o ella resistir al cruce de una calle que puede ser caótico, a manejar distintas situaciones. De la misma manera, las productoras convocan al pueblo venezolano a participar. Se trata de enviar una fotografía de un baño, el cual es una de las principales locaciones de la cinta. Los interesados e interesadas pueden hacer llegar la imagen a través de las redes sociales. En Twitter están como @taguarafilmica, mientras que en Facebook e Instagram pueden hacerlo por medio de La Taguara Fílmica. Son las 12:14 minutos. Regionales. Y a partir de este martes 17 hasta el 20 de noviembre, se llevará a cabo la 11ª edición del Festival Nacional de Cortometrajes y Óperas Primas de Barquisimeto, en el estado Lara, donde exhibirán un total de 66 proyectos audiovisuales en 6 categorías diferentes que optarán por el premio La Flor de Venezuela. El evento rendirá un homenaje al pionero del cine animado en Venezuela, José Castillo, y al cineasta Armando Arce. Así lo informó Isabel Caroto, presidenta de este festival, durante el programa radial Somos Cine, que se transmite todos los lunes por este dial. Hay 5 talleres en el marco del festival. Mañana para nosotros es un orgullo comenzar también, diferente que todos los años, con una clase magistral del maestro Román Chalbó. Está dictando su clase en el Museo de Barquisimeto, que se llama Nosotros y el Cine. Él abre realmente el festival con una actividad académica y bueno, nosotros felices de tenerlo acá a Román. Y en la tarde comenzamos con las proyecciones y la noche es la inauguración formal. Mañana a las 7:30 de la noche en La Flor de Venezuela. Nosotros desde el año pasado introdujimos lo que en las óperas primas dentro del festival. Cosas nuevas y novedosas a la ciudad, ¿no? La gente está ávida de formarse, la gente está ávida de hacer cine. Y bueno, todas estas actividades van en función de enamorar, de enriquecer y de acercar el cine venezolano a los larenses. La invitación es para toda la población larense y sus visitantes a que asistan y disfruten de todas estas actividades y proyecciones que realizan durante 4 días en el festival. Desde este 19 y hasta el 21 de noviembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, hará su parada en el estado Trujillo, con la participación de 33 escritores, 20 de ellos provenientes de la región, y los otros 13 llegarán de otras latitudes nacionales. Esta fiesta de la lectura se desarrollará en la Casa de los Saberes Josefa Zulbarán, en el municipio Valera de la entidad trujillana, donde han sido dispuestas diversos pabellones y actividades, entre las que destacan un homenaje al artista integral Richard Terán, la escritora regional Sol Linares, así como también al político Francisco Prada, entre otros. La FILVEN Capítulo Trujillo contempla la presentación de libros pertenecientes a las editoriales El Perro y la Rana, Ayacucho y Monte Ávila Editores. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchamos, queridos amigos, tenemos hoy a nuestro entrevistado, afortunadamente está acá en cabina. Él es el licenciado en Comunicación Social y actual docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Alfredo Tamayo. El tema en cuestión con Alfredo es la Cátedra de Comunicación y Cultura Eleazar Díaz Rangel, con su ciclo de ponencias que llega a su fin este miércoles. Para cerrar con broche de oro, se disertará sobre la cinematografía venezolana del siglo XXI. Tremendo temazo, Alfredo. Cuéntanos de qué va tu participación en esta cátedra, ya en el cierre. Sí, gracias, buenos días. Sencillamente es presentar una investigación que desarrollé en la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Habana sobre la industria cinematográfica venezolana, sobre la industria audiovisual venezolana, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que de cierta manera sistematiza una experiencia de lo que va del siglo XXI, donde por lo menos nuestro cine ya tiene una plataforma industrial, donde desde 2003 a 2013 ha habido la producción de 175 filmes de ficción solamente, ¿no? Hemos contado 2014 y 2015, ¿no? Y lo que va del año, bueno, vemos que hay estrenos tanto de documentales como de películas de ficción y el cine está de una manera muy vital. De hecho, este viernes vamos a tener el estreno de El Malquerido, de Diego Risque, uh-huh, basado en la vida de nuestro cantante Felipe Pirela. Sí. Y así, permanentemente creo que los estrenos y la ebullición, ¿no?, de nuestra cinematografía, el despegue de las producciones nacionales, creo que hacen que no solamente un futuro promisorio, aparte de los reconocimientos internacionales que se le ha hecho, también es una actividad que no ha parado, ¿no?, desde lo que va del siglo XXI. Sí, ya que tocas específicamente el siglo XXI, pero no podemos dejar por fuera la comparación con el siglo pasado. Por ejemplo, los que somos un poco más adultos, conocemos que aun cuando estábamos chamos, el cine nos llamaba mucho la atención y estábamos pendientes de ese tema. ¿A qué tú le adjudicas el repunte de tantas producciones ahora en estos años? Porque sabemos que antes, por ejemplo, una película como Macu y después para que saliera otra, bueno, pasaba cualquier cantidad de tiempo y uno no sabía de una película venezolana hasta hasta bueno que apareciera sí, algo. Estrenos muy esporádicos, tal vez dos anuales, ¿no? Sí, era, exacto, bianual, un estreno y algo así como... Sí, que, de hecho Mako fue una de las películas más taquilleras en su momento, ¿no? Sí. En la década de los 80. Y ahora a su vez, dentro de esta pregunta, ¿a qué crees tú que obedece este repunte? También hemos visto que se ha diversificado el planteamiento fílmico venezolano. Acaban de, por ejemplo, el género terror, que no existía. La Casa del Fin de los Tiempos y El Infierno de Gaspar Mendoza. Ajá, ¿no? Son estas dos. Pero antes no se había hecho nada así. Para nada así. No, creo que es un proceso que viene ya, primero a fines del siglo XX, con la creación de la Ley de Cinematografía en el año 94, 95. Pero sin duda alguna que las políticas... públicas que se promulgan desde el seno del gobierno de Hugo Chávez, desde el Ministerio de la Cultura, fueron fundamentales. Le han dado un soporte, un aliento sin precedentes y ha creado toda una infraestructura que va desde el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que si bien nace con la Ley de Cinematografía y sustituye al viejo Foncine, también se crea la Villa del Cine. Se crea la distribuidora Amazonia Films, que ha sido la responsable de los diferentes festivales de cine que se han hecho en el país, incluso con el Festival de Margarita, el reciente festival. Detente un momentico allí. Sí. ¿Qué era lo que antes hacía Foncine? ¿Hasta dónde llegaba? Foncine tenía la figura de otorgar créditos, ¿no? De financiar películas al que accedía realmente muy, muy pocos realizadores. Y los realizadores que accedían realmente se les hacía difícil, ¿no? Obtener el crédito, recuperar después en taquilla. Era un trabajo muy de amor al arte, ¿no? La cinematografía que se hace en aquel momento, sin duda alguna hubo un impulso a partir del año 73 con lo que se llama el nuevo cine venezolano, donde fueron creciendo las producciones, pero el momento ya de los 80, 90 empieza a perderse, a diluirse ese público cautivo que tenía nuestra cinematografía. Vemos que es una época donde las pantallas se diversifican y el cine piensa debilitarse. De hecho, en esa década aproximadamente la producción por lo menos en ficción fue de 60 películas, menos de 60 películas en una década. Wow. Entonces, y realmente muchas de ellas pasaron por debajo de la mesa, como se dice, sus estrenos nunca llegaron a estrenarse, al menos las más recordadas fueron Disparen a Matar, Sicario, otras por allí, otras que se destacaron, momento que se hacen festivales de cine, pero que participan incluso en la escogencia para los premios Oscar, caso de Golpes a mi Puerta, Una Vida y Dos Mandados, que se hacen en esta década, Joder Jericó, sin duda alguna que unas películas importantísimas también de esta década, pero se hacía con mucho esfuerzo, ¿no? Un cine que, sin duda alguna, dura desde que nace en 1897 hasta todo el siglo XX, se ha hecho con mucho esfuerzo, con altibajo, con algunos momentos lo apoya el Estado, otras veces no, pero sin duda alguna que ahorita vivimos una época de oro. Creo que sin duda hay unas muy buenas perspectivas y prospectivas para nuestra cinematografía. Oye, y Alfredo, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que aún nos falta? Muchas cosas. Hay que recorrer todavía un gran camino. Sobre todo una de las preocupaciones que ha surgido en algunos sectores es la preservación de la memoria audiovisual en nuevos formatos. Es decir, o sea, sin duda alguna que nosotros tenemos una cinemateca, que de cierta manera es la institución que resguarda, preserva la memoria fílmica venezolana, pero hay muchos materiales, muchas películas, incluso de este siglo, que cuesta encontrarlas, que su ubicación se hace un poco difícil, y creo que lo ideal sería que estuvieran dentro de una plataforma de acceso, esto puede ser en las redes sociales, en la web 2.0, en internet, que pudiéramos ver, visualizarlas, visionarlas en cualquier momento. Sí. ¿No? Entonces, pero, una de las preocupaciones que por lo menos hay ahorita. ¿Ahí no se corre el riesgo de que sean copiadas? Bueno, habría que revisar eso, ¿no? Pero ahorita si tú quieres ver, por ejemplo, una película de Hollywood, incluso del siglo pasado, de los años 40, 50, vas a cualquier tienda, lo puedes conseguir, incluso hasta Bonero o otros espacios, donde puedes acceder y encontrar estas películas. ¿Quieres buscar una película venezolana? Y se hace difícil, se hace cuesta arriba. Yeah, yeah. Entonces hay una preocupación en ese sentido, ¿no? Creo que el panorama, bueno, todavía hay muchas cosas por hacer, fortalecer el talento, ¿no? La formación en nuestro país para la producción cinematográfica y todos los aspectos que ella conlleva. Pero creo que al lado de la televisión y otros medios es muy vital. La actividad cinematográfica nacional, de cierta manera, goza de una gran vitalidad y de buenas perspectivas. Tanto así que instituciones financieras, instituciones bancarias, ven y reconocen a esta industria como una de un gran potencial para invertir y para desarrollar. Oye, tremendo dato, eso sí no lo sabíamos. Sí, de hecho, hace poco había una cuña de, no sé si puedo mencionar la institución, ¿no?, de un banco del sistema público, donde incluía que desde sus carteras de crédito estaba precisamente la de la producción audiovisual. Oye, qué bien. Tremendo dato, porque esto quizás alguna persona que esté interesada en hacer cine ya no lo ve tan difícil. Sí, ese es otro aspecto, las personas interesadas en hacer cine. Ha crecido el abanico, el panorama de realizadores y productores de nuestra cinematografía. Hoy encontramos nuevos nombres, nuevas firmas, nuevos autores, incluso nuevos grupos. Hay la figura de la cooperativa audiovisual, que es una figura que, si bien ya venía funcionando en otros países, en Venezuela, se empieza también a consolidar y también a producir diferentes propuestas, ¿no? Claro. Y hablamos en un principio, comentaste que habían algunas películas que no se llegaron a estrenar, que desconocimos. ¿Nos puedes dar algunos datos sobre eso? Y que quizás incluso alguien pudiese tener información sobre ello. Sí, claro. Hay unas que, acuérdate que estamos hablando del año de los años 90, el marco de los años 90, de un momento cuando apenas se crea la ley de cinematografía, pero el acceso a las salas de exhibición se hace todavía muy, muy difícil, ¿no? Que era otra cosa. Que era así, era otra cosa. Ya. Por ejemplo, películas como Trampa para un gato, si no recuerdo, me disculpa, creo que es de Manuel de Pedro, si no recuerdo bien, creo que es de Manuel de Pedro, fue difícil tener su estreno en una sala de cine con todas las de la ley, ¿no? Hoy en día la situación ha cambiado, pero es precisamente con la reforma que se le hace a la ley en 2005. Y ahora hay otra discusión para ir a una otra segunda ley. ¿Especifican esos datos? Sí. ¿Cuáles fueron esas reformas puntuales que le hicieron al marco legal? La reforma que se le hace precisamente es para abrir la posibilidad de que nuestro cine pueda tener un tiempo, se garantice la exhibición en las salas de cine comercial. Sabemos que pertenece a lo que es Cines Unidos y Cinets, ¿no? Y todos están en los grandes centros comerciales en su mayoría. Exacto. ¿Qué ocurre? A partir de esa reforma que se hace en 2005, permite que se garantice la permanencia de nuestras películas con cierto tiempo, con mucho mayor tiempo, en estas salas de cine. Entonces, es un lugar que es fundamental para precisamente acercarse a su público. Permíteme a ver si te interpreto de una mejor manera. Era la obligatoriedad, sin duda alguna, sí, que se le exigía a estas empresas a que mantuviesen las películas por más tiempo. Sí, exactamente, claro. Porque si veníamos con una película que fuera taquillera como La Casa del Fin de los Tiempos, ella duró casi un año. Pero bueno, porque respondía a la taquilla, Papita, Manito, Stone, ¿no? De esta manera responden a eso porque duran más del tiempo que se espera y, bueno, hay una recaudación interesante pero de taquilla. Lo que pasa es que esto me parece a mí, déjame aquí preguntar como un simple espectador también, que sería porque se dieron cuenta que el cine venezolano ya tenía bastante audiencia y entonces sí como que era rentable mantenerla, sería. Luego de impuesta y de haber pasado un buen tiempo esta ley en los cines, que se dieron cuenta que sí, como que sí. Sí, que hay una respuesta, lógico, una respuesta de un público que se reconoce a sí mismo, que se mira en una pantalla, que se reconoce en esas narrativas que de cierta manera constituyen su identidad, ¿no? Forman su imaginario y sin duda alguna que era una posibilidad de que sí, también podía ser rentable, que significaba una oportunidad para los dueños de las salas, ¿no? Qué bueno. Alfredo, nos encanta que nos hayas traído todas estas buenas noticias de todo lo que nos estás diciendo, que ya uno más o menos viene sabiendo, pero reafirmarlo a través de los especialistas es mucho más grato. Muchísimas gracias por toda esta información. Te deseamos mucho éxito ya para cerrar el ciclo, ¿no?, de la cátedra. Y bueno, acá estaremos nosotros muy pendientes de nuevas informaciones para nuevas actividades. Bueno, nosotros, queridos usuarios y usuarias, vamos también a tener un pequeño enlace con el estado Zulia. Vamos a hablar a propósito de que se acaba de empezar la campaña para las elecciones parlamentarias, vamos a hacer un contacto telefónico con Willy Castillo, candidato por el circuito 8 de Maracaibo. Estamos intentando hacerlo. Esto a propósito de que se están realizando, bueno, ya la campaña electoral, la visión de proyectos y objetivos que persiguen tan solo para 3 semanas las elecciones parlamentarias de este próximo 6 de diciembre. La importancia que tiene este poder legislativo en la coyuntura actual y en el momento político que está atravesando el país. Bueno, no pudimos hacer el contacto, queridos amigos y amigas. Nosotros agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les recordamos que estuvo ante los controles el señor Luis Arloyo, especialmente y a cargo de los sonidos. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:35. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Estamos en el marco del inicio de campaña para las elecciones parlamentarias 2015, una actividad en la que se encuentran colectivos, movimientos, cultores, trabajadores y trabajadoras del sector cultura en una movilización en apoyo al Comando Ministerial de Campaña Bolívar Paz. A continuación vamos a escuchar palabras de Edinson Alvarado del Circuito 5, candidato a la Asamblea Nacional, quien se encuentra en esta movilización de trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el marco del inicio de campaña para estas elecciones. Pero estamos en este momento haciendo, camaradas, concientizando, motivando, repolitizando y reimpulsando a la clase obrera. Es necesario, camarada. Nosotros los trabajadores y las trabajadoras no estamos acostumbrados a votar en elecciones de diputados, solamente en elecciones presidenciales, y es la verdad. Y aquí donde nosotros, camaradas, venimos visitando a las empresas, planificación, Ministerio de Transporte, Universidad. Bueno, ya llevamos como 12 instituciones de nuestro gobierno bolivariano. ¿Qué venimos diciéndole a nuestros hermanos de clase, camaradas? ¿Por qué nosotros los trabajadores definimos este 6 de diciembre votar por las candidatas y las candidatas de la patria? ¿Por qué? Por la Ley Orgánica del Trabajo, por la Misión Riva, por la Misión Vivienda Obrera y la Misión Vivienda Venezuela, por la Misión Alimentación y Pedeval Obrero, por la Misión Educación, por la Misión Con Amor Mayor. Algunas de las grandes banderas que nos dejó, ¿quién? Nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y por qué nosotros debemos darle un voto de castigo a esa derecha fascista? Porque ellos son representantes del Fondo Monetario Internacional. Ya ellos están negociando a Venezuela, esto no es juego. Ya ellos están viendo cómo endeudar a Venezuela por mediante el Fondo Monetario Internacional. Y el endeudamiento, ¿qué piensan ustedes? Que recorte de las, para ellos es gasto social. Lo primero que van ahí a quitarle el salario a un poco de gente porque van a votar un poco de gente. Aquí no nos caigamos a mentiras sobre eso. La privatización de PDVSA, la privatización de Corpoelé, la privatización de la CANTV, la privatización de las empresas de Guayana, la privatización del metro de Caracas. Eso hay que decirlo, compatriotas. La privatización de la salud, la privatización de la educación. Entonces, hay dos modelos. Uno, nuestro proyecto bolivariano, que es el proyecto de Chávez, el proyecto de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el proyecto de la mayoría, que es del pueblo, que respaldamos la bandera de la revolución. Y el proyecto de la minoría, que pretenden hacer ver esto como el 27 de febrero del año 1989, cuando el Caracas. Escuchamos palabras de Edinson Alvarado, quien es candidato a la Asamblea Nacional del Circuito 5. Esta movilización tiene por objetivo activar las actividades de campaña que durante este mes y hasta el cierre programado para el 3 de diciembre permitirán manifestar el apoyo total a los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional en las elecciones del venidero 6 de diciembre. Durante esta movilización se dio lectura a un manifiesto de los trabajadores y trabajadoras en el que rechazaban actos desestabilizadores por parte de la derecha a solo días de esta importante fecha de las parlamentarias, haciendo un llamado a la paz y el reconocimiento de los resultados. De esta manera, nosotros despedimos este avance informativo desde aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Reportó para ustedes, Johnny Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Dinero, no tengo nada, pero con el espíritu lleno. Para otra tierra quiero la libertad. Tú no tienes dinero, no tienes amigos. Tú no tiene dinero, no tiene amigos. No tiene amigos, ni que el enemigo. Pregúntale a mi compadre que tuvo mucho dinero. Hoy se encuentra allá en el suelo y nadie lo quiere mirar. Así es la vida. El humano está, solo sabe criticar. Ahora tengo dinero y nadie me quiere mirar. Andele, andele, andele, moinde. Ahora tengo dinero y nadie me quiere mirar. Tananando, tananando, labra la tierra para que pueda cocinar a tu bebé. Aunque no tenga dinero, yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Con el permiso de Dios. Yo bailo bugalú. Voy a cantarle a Chango. Yo bailo bugalú. Aunque no tenga dinero, yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Yo bailo bugalú. Si tú turro no tienes dinero, yo bailo bugalú. No, no, no, no tiene amigos, te dará. Yo bailo bugalú. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 43 minutos. Vida y cantar la tormenta.